La verdad que sinceramente no toma nada por sorpresa. Ya, la verdad, igual duele porque no, más allá que teníamos la esperanza que por ahí no lo vetara, pero ya es como que sabíamos un poco, ¿no? Hasta que no dicen la crónica de una muerte anunciada, bueno, es tal cual. Ahora nos vamos a reunir con todos los compañeros y vamos a al principio, el jueves, vamos a convocar con todos los que están siempre con nosotros, diputados, los medios. Hacemos una convocatoria de prensa, tenemos que hacer una asamblea y bueno, a ver qué la asamblea decidimos cómo seguimos después. Se va a informar el día jueves a ver cómo seguimos y bueno, nada, sí, la verdad que estamos medio bajón, pero bueno, no quita que por eso seguimos luchando. No tiene fundamento, la verdad que sinceramente si vamos por el fundamento. Que cuánta plata va a salir, que son unos pocos trabajadores. Como dijo estos diputados que estuvieron ahí del macrismo cuando se había hablado, ¿no? Que de la plata, cuando nosotros estamos diciendo que esto queda para el Estado, unos pocos trabajadores están luchando al revés. Que no saquen más estos grandes empresarios que vacíen las empresas y que lo saquen para afuera la plata. Que nosotros lo estamos sosteniendo y que estamos laburando, evidentemente no se entiende con qué fin, sabemos con qué fin, ¿no? Volver a, no importa que con todas las deudas que tiene, ni siquiera esto está como hotel, está como propiedad horizontal en Callao y Corrientes, que es un hotel, un edificio que lo pone. Se da a las claras que esto siempre fue manejado como los empresarios nunca pagaron nada y siguen manejando ello. Como es un gran empresario también él, no le importa a los trabajadores, no le importa realmente. Pero bueno, qué sé yo, no sé qué decirte, la verdad que sinceramente no hay palabra, estamos muy mal. ¿Cuánto más tenemos que demostrar en la fuente de trabajo y cuánto más tenemos que demostrar que se puede llevar adelante sin un empresario? Pero evidentemente cree que nosotros, no sé, no queremos largar, como dijo un periodista, el estatus. ¿De estatus de qué? ¿De trabajar? ¿El estatus es eso? La verdad que sinceramente no entendemos, no entendemos y bueno, seguiremos luchando como siempre.